El señorillo nos ha traído a la Némesis o el alter ego de Stephen King, que es Dean Good, ¿no? Jean y el Jan, ¿no? Uno el con finales de bueno y otro con finales de malo. Pero no quiere decir que no sea un mal escritor. No, no, no, ni mucho menos. Simplemente decimos con respecto a los finales de las novelas, uno positivo y otro negativo. La novela se llama Velocidad, ¿verdad? Velocidad de Good. Él busca si ya que se ha tranquilizado, se ha tomado la medicación y nos va a hablar de avistamientos ovnis, ¿no? Vamos sí, a ver. Sucedidos durante el mes de enero. Muy bien, muy bien. Yo también he traído unos poquitos, ¿eh? Vamos vale, aquí vale. a comentar aquí. ¿Pero eran los Reyes Magos los avistamientos, ¿no? Sí, más o menos, la estrella de Belén. Bueno, y el señor Café Yolé nos va a hablar de la película que estuvo viendo en los cines, que es esta película bélica. ¿Qué película es, señor? El único superviviente, pero tengo que decir que no la vi en el cine, porque la encontré por internet con buena calidad de sonido e imagen, o sea que pasé de ir al cine. Pero no lo hagáis, ¿eh? Eso no lo hagáis. Eso es caca. Bueno, pues vamos a pasar con otra pequeña cosita. Mi madre me dice que no escuche el sótano, pero yo la mando a tomar por culo. Bueno, pues el señor Café Yolé nos ha traído unas pequeñas frases curiosas del cine, ¿no? No, del cine no, de lo que es el famoseo, lo retrasado mental que es en realidad. Muy bien. Porque mientras estaba buscando noticias para el programa, pues di con estas frases y la verdad es que he estado una semana de insomnio, con diarrea, vómitos y todo después de escuchar esto. Bueno, pues relátenos esas pequeñas joyas que tiene usted entre sus pues, manos. Mira, empiezo con esta de Cristina Aguilera, en la que comentó, ¿dónde se celebra este año el Festival de Cannes? Joder, bueno, es que está bien que pregunten. Otra. A lo mejor se pensaba que Cannes estaba en Estados Unidos o en un estado, sí, ¿no? Bueno, ya sabes que de esto los americanos le dicen dónde está España y te dicen que está al lado de México. Muy bien, muy bien. Y a ver, de las típicas preguntas que les hacen a las mises para saber su grado de inteligencia, pues le preguntaron por Confucio a Miss Panamá y dijo: Confucio era un chino japonés muy antiguo que inventó la confusión. Ah, bueno, rebáteselo. ¿Quién es Confucio? Aquí ninguno daríamos una respuesta más acertada, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna más por ahí? Sí, mira, llovía muchísimo, parecía el Danubio universal. ¿El Danubio? ¿Esa de quién es? De Rocío Jurado. Vale, muy bien. A ver, quiero que mi hijo sea cristianizado, pero no sé todavía a qué religión. Joder. Victoria Beckham. Mira. Muy bien, muy bien. Estábamos al borde del abismo, pero ya hemos dado un paso adelante. Bueno, ¿sabes quién es? Vicente Fox, el expresidente de México. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, se ha caído para el agujero. A ver, otra. El crack es demasiado barato. No he ganado montones de dinero para acabar fumando crack. ¿Sabéis quién lo dijo esto, Winnie, ¿no? Houston. Winnie Houston. Joder, se acabó la mujer. Y la última ya para terminar, porque la verdad es que había muchas, pero bueno, lo dejamos aquí. El fumar te mata, y si te mueres, has perdido una parte muy importante de tu vida. Brooke Shields, que es una actriz. Brooke Shields, sí. Hombre, sí. Lo razonas, tiene su no, sentido. Sí, es lo único que tiene sentido. Sí, tiene cierto sentido. Bueno, pues vamos a pasar con la sección de noticias. Se confirma la nueva versión de Constantine. Tras muchos rumores, parece que se confirma que la NBC ya está trabajando para una versión de Constantine, la adaptación del mítico cómic de Hellblazer. El actual estará como productor David Goyer, así que, bueno, no sé, a ver si esta vez... Sí, hacer sí una... que creo que va a ser como serie, ¿no? Como película, sí, vale, creo. Se cree que va a ser una serie. Pasa que todavía no hay nada confirmado, ¿eh? No han dicho todavía si es serie, peli... Sí, está todavía un poco en el aire. Yo lo que he leído que parece que iba a ser serie. Sí, porque claro, la NBC es un canal. Ah, bueno, claro. Sí, por sí, eso, ¿verdad? Sí, a mí me suena haber leído por ahí que iba a ser serie. Muy bien. Kristen Stewart protagonizará Equals, una versión moderna de 1984. ¿Ah, sí? Sí, tras la azucarada saga Crepúsculo y Blancanieves y la leyenda del cazador, el nuevo proyecto de la actriz es Equals. Drake Doraemus será encargado de dirigirla, con guión de Nathan Parker. La historia basada en la novela de Orwell, que nos trasladaba a un 1984 en el que Londres está gobernado por el partido totalitario del Gran Hermano. Winston Smith trabaja en los archivos del Ministerio de la Verdad, reescribiendo y modificando la historia, y su vida se verá amenazada cuando inicia una relación con gran libro, con gran, Julia. Gran libro, uno de los más grandes de la ciencia ficción. Pues ya digo, va a haber una nueva versión, a ver qué tal queda, lo que hacen. La antigua que se hizo no me gustó mucho, tío. No es una de las mejores adaptaciones que he visto yo al cine. Ya, bueno, habrá que darle una oportunidad a ver qué tal, sale. Unas pastillas con sabor a pene que prometían curar la homosexualidad han sido retiradas de las farmacias de Estados Unidos. Pues estas pastillas servían como inhibidor del deseo sexual. Pero a ver, o sea, unas pastillas con sabor a pene te quitan el... Se supone, no sé qué en gilipollas se lo creería, pero la verdad es que estaban en venta en todas las farmacias de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Te dan una ración, es como el chocolate, ¿no? Te tomabas una ración. Se te arruga, se te mete para adentro la pero polla. Pero ¿cómo le daban el sabor a pene? Lo que a mí me preocupa, a ver cómo le ponen. Hombre, no lo sé, a las mujeres el sabor de pene le va a venir de maravilla. Joder. Un nuevo virus llamado Zeus. Chicos, estaros al loro porque se integra en el WhatsApp, ya han sido afectados 400 millones de usuarios y te roba la contraseña, accede a todos tus datos y se mantiene latente. El virus, con el nombre Messen, te llega con un mensaje llamado MessenZip, adjunto a un mensaje de voz. Y luego también tenéis que tener cuidado porque también hay otro... que se llama, también se te agrega, que te dice lo siguiente. Este es el mensaje: agrégame otro día. Ah, bueno, vale, sí, eso ya me lo han comentado, que por esto si contestas y eso se te mete un troyano, ¿no? Y te pueden acceder a tu... El número de emisor es el 25568. Para desactivarlo, llamáis a donde estéis apuntados telefónicamente. A ver si va a ser ese el código para que te entre el virus. Y lo desactiváis. Informaos bien antes, a ver si... No, pero todo lo que os llegue por WhatsApp, que no sea de un contacto vuestro, pues claro, directamente no lo habráis o ignorar. Es yo que... lo ignoraría directamente. Lo eliminaría. En principio tan simple como eso, ¿no? Sí. Adaptación cinematográfica de La historia de tu vida de Ted Chiang. Denis Villeneuve, director de Prisioneros, en la que aparecía Hugh Jackman, será el realizador de una película basada en el relato de Ted Chiang, La estrella de tu vida. Se quiere empezar el rodaje antes de acabar el año. Es decir, que este libro es una auténtica maravilla y uno de los primeros libros de ciencia ficción de China. Es una historia muy curiosa que está basada en las reencarnaciones y un poco todo el mito de los archivos akáshicos, y es una auténtica maravilla. Así que la película puede estar muy bien. Nuevas noticias sobre la adaptación al cine de Halo. La película sobre este videojuego lleva sonando desde 2008. Y tras sonar los nombres de Peter Jackson, Neil Blomkamp o Guillermo del Toro, ahora parece ser que el director será Ridley Scott. Anda. El nuevo proyecto contaría con Paul Schrading, del Prison Break, como guionista. Así que Halo es uno de los juegos de acción más vendidos de todos los tiempos, propiedad de Microsoft. Y con respecto a Ridley Scott, lo último que se ha podido ver en cine es la película El Consejero, este thriller protagonizado por Brad Pitt, Javier Bardem, Penélope Cruz. De todos modos, qué raro, ¿no? Que Ridley Scott se meta en una... Bueno, podría ser un poco rollo Alien, quizás. Sí, es que es muy parecido a Alien. Ahora Ridley Scott va a estrenar la de... No, la de Moisés, ¿no? Es la que va a hacer la del... Yo creo que Ridley Scott lo va a hacer bien. Porque le gusta mucho la ciencia ficción y también lo militar y eso. Sí, pero teniendo en cuenta que ya han sonado como tres o cuatro directores antes, hay que ver si realmente al final es el director o esto sigue dando vueltas ahí y no termina de hacer nunca la película. Pero en la película de Moisés no van a contar la verdad de lo que sucedió. Pues tiene muy buena pinta esa peli, ¿eh? Hombre, algo de todos modos muy basado en la historia real tampoco está, así que es un videojuego, así que en ese sentido. Así que no van a aparecer en esa luz. ¿Buscar? ¿Hay alguien aquí? Que sepáis que Google ha presentado en esta semana un prototipo de lente de contacto. Uh-huh. Que a través de las lágrimas te controla la glucosa. Uh-huh. Y esto viene muy bien para los diabéticos. Además, dicen que esto llevará 5 años, pero por lo que tengo entendido, estas lentes están creadas desde el año 2001. Hostia, o sea, que es para que te mide el grado de azúcar en la sangre, que mi madre es diabética. Sí, a través de las lágrimas. Es curioso, pero ¿no? Estas lentillas, llevan unos nanomicroprocesadores en los bordes de la lentilla en oro. O sea, que cada lentilla te cuesta 1,000,000. Con bus de datos en oro. No, lo que pasa es que las lentillas ya las han probado, ya las llevaban las fuerzas especiales. Uh-huh. Y de Estados Unidos y de Europa. Ya las llevan esas lentillas. Que lo que hacían era que cuando cogían a los prisioneros le ponían ese tipo de lentillas. Sí. En vez de calcular las lagrimales, controlaba los las ondas cerebrales. Joder, curioso, ¿eh? O sea. Bueno, Gillian Anderson se pasa a la literatura. La actriz que encarnó a la agente Scully en Expediente X se pasa a escribir novelas. Hombre, la actuación ya la tenía un poquito dejada quizá desde hace tiempo. Sí, la chiquita ya es verdad que desapareció un poco de la escena. Sí, sí. Y bueno, la actriz va a publicar una novela coescrita por ella junto a Jess Robin, que es especializada en novelizaciones de películas, que se titulará Vision of Fire. Y bueno, está prevista, supuestamente va a ser una saga, y en ella una psiquiatra infantil especialista en tratar niños con traumas en grandes catástrofes descubre que una niña que llega a su consulta tiene extraordinarios poderes y puede desencadenar una destrucción a gran escala. Así que bueno, a ver, habrá que dar una oportunidad. Sí, hombre, claro. Un cirujano graba sus iniciales en un hígado trasplantado. Como si de un artista se tratase, ¿la has visto con la noticia? En el programa anterior, tío. Sí, la viste en el programa anterior. Sí. Claro, es lo que tiene de no venir. Como ya la conocéis, pues eso, el cirujano pues se dedicaba a grabar sus iniciales en el hígado y se nota que no escucho los programas. No escucho ni a los que vengo ni a los que no vengo. No pasa de hecho. Nada. Pero bueno, también podía haber hecho firmas en otros varios, o sea que tampoco. Bueno, sí, no, por lo que dicen desde el hospital, como lleva 10 años trabajando, no saben en cuánta gente ha podido firmar realmente. Madre mía, imagínate, que un día te abren y tienes. Como mínimo calculamos de 10 para arriba. Bueno, mientras no te hayan dibujado un pito o algo. Un graffiti entero ahí. Sí, sí, ahí la Capilla Sixtina ahí, grabada. El 9 de enero, chicos, un impresionante rayo impacta en una playa en Argentina. Hostia, dejando 20 heridos y 4 muertos. Esa noticia la iba a haber apuntado yo y es impresionante. O sea, ha caído un rayo y ha fulminado a... Y además, hay un vídeo muy bueno, que luego daré la página para que lo veáis. Sí, impresionante. Sí. Dice que el rayo fue como una bola de fuego. Sí, sí, no, además, pero que por visto en Argentina ha quedado muy conmocionado al país. Fue una noticia bastante... Hasta el ministro sonado. Y todo fue... Sí, porque las víctimas eran menores de edad. Sí, madre sí. Mía, de 11 a 20 años. Es impresionante eso, ¿eh? Pero ¿cómo ha podido ser? Porque era un rayo, ¿saben alguna de que si es bueno, un rayo estaba normal, en la playa? Un rayo de la muerte. Bueno, estaba en la playa y estaban en una especie de chiringuito en la playa, como le llamamos aquí, llamado África. Uh-huh. Y bueno, la gente al principio vio unas nubes muy extrañas, negras. Sí. Y una vez que iba avanzando en las nubes, empezó a caer un gran chaparrón. Uh-huh. Pero en ese chaparrón caía agua salada, por lo que tengo entendido. Sí. Y bueno, entre los rayos, unas tormentas, pues impacto en esa zona y bueno. Madre. Y eso ha sido la verdad es que es una noticia muy interesante, la verdad. Lo que se extrañan es que llueva agua salada. Ya. Fenómenos extraños hay por sí, el mundo. Pero ¿eh? Muy extraño. Se acercan tiempos cosas de oscuridad. Muy extrañas. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. Vamos a poner una canción de los Clash, que es la canción de los 7 magníficos, con una preciosa entrada de batería que a mí me emociona bastante. Sótano. Ven conmigo. Es el único camino. Happy Barry Gordy. Happy Barry no sé qué. Happy Barry. No, no se oye nada, coño. Happy Barry to you. Maricón eres tú. El doble de Ricari. Happy Barry. La puta soy yo. Hand me a blast. Don't fuck me up, dude. Bueno, pues el señor Illo nos va a traer Happy Barry de esta semana. Tengo que decir que esta sección es bastante aclamada, ¿eh? Sí. O sea, bueno, yo no sé si es más aclamada la intro o luego la sección, pero es verdad que la gente habla bastante de ella, ¿eh? Bueno, eso está bien. Bueno, pues vamos con lo de esta semana. Empezamos hoy 18 de enero, ¿verdad? Estoy hoy un poco... Estamos esta semana con el Diablo. He de reconocer que he comprado el Diablo 3 en la Play. Es que sí, y me está robando, ¿no?, muchas horas de mi vida. Y... No pasa nada, esas cosas se perdonan. Bueno, empezamos hoy, el día 18 de enero. Vamos por un actor al cual la década de los 90 lo dejó casi arruinado, debido a películas muy maltratadas y que, como opinión personal, a mí no me parecen malas, como son Waterworld y Mensajero del Futuro. Joder, a mí Mensajero del Futuro, te lo digo en serio, es que esa peli, o sea, a mí me mola mazo, tío. Yo me la habré visto un millón de veces y la gente no sé por qué la pone que es de las peores de la historia, tío. Si es que es... Además, si es lo mejor que ha hecho en su vida ese hombre, que se volviese loco y empezara a hacer películas posapocalípticas, destructivas. Sí, pues es eso. Realmente no son malas. Estamos hablando de decir que estamos hablando de Kevin Costner, que hoy cumple 59 años. Hostia, ya es mayorcito ya ese hombre. Hombre, yo lo esperaba un poquito mayor, de hecho. Me parece que tampoco, bueno... ¿Tú te acuerdas en Silverado que hacía de crío, tío, ahí? ¿Sabes? Sí. Joder, cambio, ahí, con la voz de Panoli que le tenía, tío, y ahora pasa un... Bueno, eso irá para la sexta tres, para... ¿Sí o qué? Como esto de ponen que como fue antes y como es ahora los actores, pues ahí lo dejamos. Ah, y como curiosidad, la del cartero, la tía, la chiquita que sale jovencita, que es como la que... Sí. Esa es la hija, es su hija, tío. Es su hija. De Kevin Costner, tío. Ah, hace poco ahorró ahí en sueldos, por lo menos. Ahorró en sueldos, sí. Venga, perdona. Nada. Bueno, pues pasamos a un actor español muy recomendable, como es Antonio de la Torre. Hombre, uno de los grandes. Nominado 7 veces a los Goya y ganador de 1. Por el momento. Un actorazo, ¿eh? Puede decir que tiene 2 nominaciones para los próximos Goya, tiene ahora 2 nominaciones. Pues la de Caníbal, ¿no? Caníbal y... No recuerdo la otra, pero tiene 2 nominaciones ahora para esto. Me recuerda mucho a Robert De Niro en su primera época, en la época de Martin Scorsese, ahí, ¿a que sí? Tiene un actor, pues, gordos. También es lazo. Gordo ahí como... Sí. Se va ahí a base de bien. Decir que cumple, vamos a decir, que cumple 46 años. O sea, ya es mayorcito, también. No es ningún crío, ¿eh? Sí, no, la verdad que el éxito le ha llegado quizás un poquito... Un poco tarde, ¿no? Un poquito tarde, pero bueno, muy recomendable. Otro también que coincide en este día, así que ya hemos dicho un día muy prolífico, es el protagonista de Battle Royale y director de Humor Amarillo, Takeshi Kitano. Un trozumbado también. Sí, sí. Así que llega a los 67 años. Ese ya está más cascado. Sí, se esperaba que se fuese más mayor. Y también un clásico del humor, como Oliver Hardy, el componente del Gordo y el Flaco, era el Gordo, cumpliría hoy 121 años en caso de seguir vivo. Hostia, molaría que tuviese 121 años, que estuviese vivo, ¿eh? Sí, sigues haciendo películas. Y gordo el otro, ¿no? Y también uno de los actores más grandes de Hollywood, como Cary Grant, nacía tal día como hoy, de hace 120 años ya. Joder, 120 años desde ya que nació Cary Grant. Madre mía, chaval. Lleva ya unos añitos muerto el hombre. Sí. Bueno, pues pasamos al 19 de enero. Un 19 de enero de 1809 nacía uno de los padres de la literatura de terror. Se trataba de Edgar Allan Poe. Anda. Nacía tal día como un 19 de enero. Pasamos al día 20 para felicitar por sus 68 cumpleaños a David Lynch. Director excéntrico y creador de la serie de Twin Peaks, con la que el señor Dahl está... Es que me lo regalaron en estas navidades y estoy, madre mía. Está ya hierro ahí con la serie. Va a caer un día un capítulo de... ¿Al David Lynch te regalaron? David Lynch, no. O sea, me daría bastante... Tiene que hacer la fiesta de cumpleaños. Me daría bastante mal rollo que apareciese David Lynch en una caja, ¿eh? Pues 68 añitos ya tiene David Lynch. Es que ya es mayorcito, ¿eh? Sí. Oye, ¿ha visto los rumores que dicen que a lo mejor pueden que hagan una nueva serie? O es que no se sabe. No, si es pero un anuncio, es una. Yo por lo que he estado viendo un poco anuncio, es para, ¿no?, un anuncio por el 25 aniversario de la serie. Están buscando una actriz para un momento dado hacer de la camarera y que le dice al oído al detective, Kyle MacLachlan, el actor, Kyle MacLachlan, le dijo al oído, nos volveremos a ver dentro de 25 años o algo así. Ah, vale, vas a quedar viendo todos los rumores. Es que no recuerdo si eso ocurre en la serie como tal o simplemente van a recrear un momento de la serie y van a decir eso. En plan como para recorrer la serie, pero creo que la serie ya han salido por ahí diciendo varias voces que no continúa la serie. Qué pena, por Dios. Bueno. Bien, bueno, pues vamos al día 21 de enero. Ese día debería cumplir años Terry Savalas, el recordado Kojak, recordado para los que ya tengamos un poquito, unos añitos más. Hombre, es un grande, ¿eh? Una serie de televisión de los 70, que se llamaba, la serie era Marcus Nelson Murders, que quedó como, quedó como la serie del Teniente Kojak. Y en esa misma semana, casualmente, también entra en los Happy Barrys negativos, ya que falleció un 22 de enero de 1994 a los 70 años. O sea, que moría un día después de su cumpleaños. Joder, madre, falleció. Nos vamos al día 23 de enero. Ese día cumplirá ya 70 años el mejor replicante del cine, Roy Batty. Se trata del actor holandés Rutger Hauer. Hostia, ya tiene 70 años. 70 años tiene ya Rutger Hauer. Pues, un grandísimo actor, ¿eh? Lo que pasa es que... No, tuvo una época, ahí que nada, realmente desde... Yo creo que hizo la última... La década de los 90 yo creo que le... Hizo la película de Perseguidos, mucho. Esa que tenía ahí como un collar ahí que le explotaba la cabeza, se alejaban y otras dos más y el hombre ya desaparecía, tío. Sí, pues 70 añitos cumplirá. Le explotó la cabeza ya. Y bueno, y otro actor de una serie mítica que coincide este mismo día, el día 23 de enero. Este hombre en una ferretería se encontraría en un paraíso. Hablamos de MacGyver. Richard Dean Anderson, que sí, ya cumple 64 años, el actor de... Hostia, es otro que también... MacGyver. Nos vamos haciendo mayores, ¿eh? Sí. Coronero. Y MacGyver, vamos, también. Que Patty Selma le hubiesen hecho unas cuantas guarrerías. Hombre, sí, lo tenían ahí muy fijado. Lo llegan a secuestrar, ¿no? En un capítulo, ¿no? Sí, tenían una bola de pelos, ¿no? De MacGyver, sí. Bueno, y el 24 de enero, en el lado positivo acabamos este día, ya que hace 65 años ese día que nacía en Illinois el ya fallecido John Belushi, todo muy apreciado aquí por el señor Dar. Sí. Los Blues Brothers, Madre Americana, bueno, mi pequeño alter ego. No muchas películas porque, bueno, murió tenía 33 años cuando, cuando murió. O sea se que... ponía fino. Sí, pero de hecho, creo que por eso murió con 33 años. No, dicen que no llevó bien lo de la fama, tío. Cuando se empezó a hacer ya famosos, es verdad que el tío tampoco es que fuese un angelito, ¿sabes? Hombre, era propenso a... Pero es verdad que aceleró mucho, ¿sabes? Su consumo de drogas. Sí, no lo supo llevar. Bueno, y como Happy Barry negativos, un 20 de enero fallecía en 1993 la bella actriz Audrey Hepburn, a los 63 años a causa de un cáncer. Uh-huh. Y también ese mismo día en 1984, el mejor Tarzán del cine y medallista olímpico, Johnny Weissmuller, que murió a los 79 años, víctima de un edema pulmonar. Joder. Tarzán, ¿no? Pero el mejor Tarzán. Ese es el que terminó trastornado, ¿no? Gritando por ahí sí, también, como Tarzán y todo. Sí, creo que sí, eso decían. No he mirado oye, a fondo, pero sí decían y eso. Y Audrey Hepburn, porque vino a biografía, macho, que estuvo luchando la resistencia contra los nazis, tío. De jovencita, sí. En Europa, ¿sabes? No sé exactamente de dónde era, pero... No tengo aquí puesto de dónde pues era, estoy viendo una biografía y luchó, estuvo la resistencia, o sea, la tía y arma en mano, o sea, una tía con... De armas tomar, ¿sabes? Literalmente dicho. Pues un 21 de enero, en 1938, moría el director de una de las primeras películas de ciencia... De 1838, no, 1938, perdón. Uh-huh. Un director de la considerada casi la primera película de ciencia ficción de la historia, Georges Méliès. ¿Qué película? ¿Cuál es? Años, la película fuimos de Viaje a la Luna. Ah, vale, de Viaje a la Luna, vale. Uh-huh. Vaya paleto que acabo de quedar ahora, ¿eh? Acabo de quedar como un paleto. No, tampoco, es que era francesa. Cine francés aquí. Eso no existe. Aquí el cine francés no gusta. No se habla mucho, ¿no? Y para terminar, el 22 de enero, aparte del ya comentado Terry Savalas ese día, uh-huh. En este caso en 2008, es la fecha en que moría el Joker más auténtico, Heath Ledger. Uh-huh. Solo 29 añitos. Creo que también murió una extraña. Un 22 de enero del 2008, sí, suicidio probablemente, no sé. Bueno, dicen que fue casi más que suicidio, más de mezclar de medicamentos, tío. O sea, que fue como hasta. Mezcló bebida blanca con la. Anís. con bebida negra. Y se quedó el hombre para allá. Bueno, esto es pues el final. Pues hasta ahí los Happy Barrys. Muy bien. Vamos a ir con los estrenos de esta semana. Empezamos un poquito con lo que viene primero y luego decimos lo que ha pasado. Sí. Somos así de chulo, lo hacemos al revés. ¿Qué estrenos has traído esta semana? Bueno, pues he traído un par de estrenos al día 24, para el viernes que viene. Uno de ellos es Mind's Escape, una película dirigida por el director novel en largometraje Jorge Dorado y protagonizada por Mark Strong, que es el malo de la primera parte de Sherlock Holmes de Will Ritchie. Vale. Y por Taisa Farmiga, que es Violet Harmon en la primera temporada de American Horror Story. Uh-huh. Para que la gente lo ubique. Y un poquito la historia nos cuenta que un experto, que es Mark Strong, en introducirse en la mente de otras personas acepta un nuevo caso. En esta ocasión su objetivo es un adolescente que podría ser o una joven traumatizada o una brillante sociópata. Se trata de una coproducción de Estados Unidos y España con una idea similar a la de Origen en guión, y que pasó en el año pasado por Sitges, la película. Pues y funcionó, pinta, ¿no? Y claro. Creo que funcionó, o sea que no suena mal, la verdad que bueno, tiene buena pinta. Cojonado, Mind's Escape. Vale. Y el otro estreno que he cogido es Old Boy. Vale, la versión a la americana de la segunda parte de la trilogía de la venganza del coreano Park Chan-wook. Una trilogía totalmente imprescindible, ¿eh? A quien no la haya visto, que la vaya viendo, porque son... Lo que pasa es que se ve que la película que tuvo más tirón fue la de Oldboy, porque es la única que le van a hacer versión, que yo creo que si hacen esa versión deberían hacerlo a lo mejor de las tres y hacer la versión de la trilogía o no la hagas. Sí. Porque sí. Es un poco... Pero bueno, aunque las películas son independientes una de otra historia, que se puede hacer, uh-huh. Pero... En esta ocasión va a estar dirigida por Spike Lee, uh-huh. El director que parece ser más negro que nadie y que criticó Django por racismo y que decía que iba a ver Django. Sí. Y que la verdad que en la década de los 90 dirigió varias películas buenas, pero que desde entonces, pues básicamente sí, lo único que ha salido un poco de él casi son declaraciones, ¿no? Y anuncios, pero también sí. Le dio por rodar anuncios, ¿no? Esto va a rodar bueno, le dio por rodar o lo único que podía rodar. Lo único que podía rodar. Bien, pues eso nos trae la misma historia de la versión coreana. Un hombre de negocios secuestrado durante 20 años que es liberado y luego se va a dedicar obsesivamente a intentar averiguar quién llevó a cabo dicho castigo. A ver qué tal. Bueno, yo decir que las coreanas son, vamos, una maravilla y un antes y un después en el cine, ¿eh? Sí, son sí, habrá que ver buenas, un poco el actor, creo que va a ser Josh Brolin, uh-huh. El hijo de James Brolin, vale. Es el protagonista. Y realmente esos son un poco los dos estrenos que, de vale. Cine que traemos esta semana. Muy bien. Yo el libro os he traído Red Shirts, de John Scalzi, que creo que tú has llegado a leer algo de él, ¿no? Pues no estoy seguro ahora mismo. Bueno, es un premio Hugo de actual, ¿sabes? Y bueno, esta novela es una nueva novela de esta saga de guerras espaciales. Es un escritor que escribe relatos de guerra y, sí. Y un poco en el mismo universo, pero tampoco hace una continuación de cada una, ¿sabes? ¿Se llama cómo me ha dicho? Él se llama John Scalzi, ¿sabes? No, me confundía con Abner. Vale. Y bueno, y en esta historia el alférez Andrew Dahl acaba de ser destinado al intrépido buque insignia de la Unión Universal en el año 2456. Sus perspectivas no podrían ser mejores hasta que se percata de que todas y cada una de las misiones implican algún tipo de enfrentamiento letal con fuerzas alienígenas, que siempre acaban con la muerte de alguno de sus compañeros de bajo rango. Nadie puede preparar al alférez de lo que está a punto de ocurrir. La verdad es que estos libros están muy bien. Si os gustan Starship Trooper, un poco ese sí, estilo de narración. Es un tipo de novela que sí me puede gustar. Pues es un tío que la verdad es que empezó así un poco haciendo relatos de pequeños libros de guerras sí. espaciales y bueno, y está hablando en Premio Hugo, así que no, creo que es bastante recomendable. Pasará el nombre del escritor y lo buscaré por ahí. Y a Caceole también creo que le molaría bastante este tío. Sí, sí. Apunta. Soy el suboficial Shane. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? Señor Patton, por favor. Vamos. He dado la vuelta al mundo y he hablado con todo el mundo. No hay nada que no pueda hacer ni problema que no pueda superar. He aprendido mucho de la vida. No te enfrentes a un gran hombre si no vas bien armado. Todo lo que vale la pena merece un esfuerzo. La moderación es para cobardes. Soy un amante, soy un luchador. Pertenezco al equipo de demolición de los Sims. ¡Escuchad! ¡Red Wings en marcha! Un mal tipo, comandante en jefe de los talibanes. Mató a 20 marines la semana pasada. 20. Mandaremos un equipo de 4. Axelson, yo mismo, Dips, Marcus... Hay más de 10 hombres. Es un ejército. Bueno, pues estábamos poniendo el tráiler del el único superviviente que el señor Caffeyole ha visto esta semana. Y bueno, coméntenos, ¿de qué tal la película? Pues... un poco americanada, ¿no? Lo que estábamos comentando aquí fuera de micro. Sí, pues es que como ya sabes cómo son los americanos muy patriotas y demás, pues los han glorificado... Es un poco una película esta de reclutamiento, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, empieza pues o sea, como... te acabas viendo y acabas cogiendo un fusil, estás en Atlanta y... Sí, pero no es... yo para mí, por ejemplo, lo de reclutamiento bueno es como la chaqueta metálica, ¿sabes? Que les dan caña y todo eso. Aquí se les ve pues como eso. Bueno, más... bueno para el que estuvo en... Ya, pero... Hombre, recluta para todos, ¿no? Más real, más real. Aquí es como que abrazas aquí y duermes con la bandera americana ya, a todas horas. Menos realista, ¿no? Un poco más... Sí. Más de película de Peter Pan. Bueno, comentar que para mí no está a la altura de Black Hawk Derribado. Es... Uh-huh. Para mí es mucho mejor la de Black Hawk Derribado, pero... Es complicado llegarle a... Ya, para lo que... Son para las mayores, ¿eh? Sí, lo que son batallas de basadas en campos de batalla actuales, pues para mí Black Hawk Derribado no tiene comparación. Pero bueno, esta peli está bien, es entretenida y lo que llama mucho la atención, no lo sé yo si, por ejemplo, ¿Hay premios para los especialistas estos que se dan hostiazos, sí? Sí, hay premios. Creo que sí. Por ahí unos premios. Creo que hay unos premios. Fuera de los Oscar y demás, hay unos premios creo concretos sí, para yo porque... te lo digo porque como estuve trabajando en el cine con mi hermano, pues por lo menos en España no lo sé. Sí, pues es que ahí salen... que me he quedado impactado unas escenas de unos golpes porque los actores se caen por una montaña hacia abajo. Uh-huh. Y los impactos que reciben, es que no sé cómo lo harán, pero es que son brutales. O sea, que todo el mérito para los especialistas. Sí, sí, sí, ahí te digo que el sonido del tiroteo, porque el tiroteo es en las montañas afganas. En eso me arrepiento de no haber ido al cine, porque el sonido de los ecos entre las montañas de las balas, los disparos y eso, la verdad es que hubiera merecido la pena. Oye, no le han rodado las montañas afganas, ¿no? Digo yo, ¿no? No, yo estaba mirando la vegetación y no se parece nada. Eso será a Afganistán. A lo mejor por... La verdad serán que no, por los bosques. En la zona de rodaje no lo he visto, Estados pero... Unidos. Sí, en plan como Yellowstone o... Sí, por ahí, Utah. Algún bosque norteamericano. Sí, porque me fijé en la vegetación y dije yo... No, porque este árbol no existe en Afganistán. No, no te creas, tú. A ver si te crees que Afganistán es todo de camellos y desierto. Que allá sí sé lo que es Afganistán. Allá hay bosques y... Sí, yo sé muy bien. Como en plan fauna ibérica de esta, de bosque de pinos. A ver si te crees que son palmeras es que, y así. No, pero es que ese pino no es. El pino filipino. El pino piñonero, no. Te lo puedo decir de verdad que no lo son. Madre mía, vaya discusión que, de ahora mismo que está bien. No, aquí, que va, pero ver, que me fijé y... Estamos hablando de los detalles. Aquí la jardinería... Y estoy investigando toda la fauna de Afganistán. Y ese pino no venía. Bueno, vale, sí. Cuando quieras, te lo demuestro. Bueno, continuamos con la película, ¿no? Que creo que la película no va sobre árboles. Bueno, vale, y la historia, pues como se ha visto en el tráiler, es que también otra cosa que me sorprende, que solo vayan cuatro Navy SEAL a hacer una misión, aunque tengan apoyo de helicópteros y demás, yo cuatro tíos no los meto ahí en mitad de un bosque sin saber ni la cantidad de enemigos que se enfrentan ni nada. Pero bueno, es un poco surrealista, ¿no? La historia, pero es ¿no? que sabéis lo que pasa, que la lástima de todo esto... Es que, los mismos norteamericanos son asesinados por su propio país. Madre mía. Es que la lástima de todo. Muy bien. Eso ya me ha dejado entre el pino y eso ya, pues... No, la verdad, yo puedo demostrarlo todo. Es decir, que el protagonista es Mark Wahlberg, ¿no? Sí, Mark Wahlberg, Eric Bana... Uh-huh. Es la masa, ¿no? Creo, la masa. Sí, que también sale en Blackout Derribado. Es un actorazo, ese chico, es muy buen actor ese chico, ¿eh? Sí, ¿qué tal lo hace aquí? ¿Qué tal? La verdad es que no tiene un papel principal y cuando se le da un poco de acción al chico este, pues termina un poco mal. Como que el helicóptero se cae. O sea, que quizá, bueno, claro, es que hay que decir que lo único que es, el título lo dice, el único superviviente, que es Mark Wahlberg. Exacto, o sea, que los otros tres que van con él no contéis con que van a vivir. Tampoco, es un spoiler que ya... No, hay ilusiones, el mismo título te lo hace. Claro, se daba por hecho. O sea que, bueno, también Mark Wahlberg... Oye, un día podríamos hablar de películas que es un spoiler, porque, por ejemplo, murieron con las botas puestas, o sea, ya también es un spoiler totalmente. Podríamos hablar un día de títulos que ya directamente... Sí, no lo sé, es que ese título me parece muy bueno. La semilla del diablo. Hablo también. Si sabes un poco de historia, sabes que no quedó ni uno del séptimo caballería. Sí, también, pero no te digo que la gente, el mundo, toda la población que ve la película sabe de historia al 100%. Bueno, pues sigo entre pinos y venga, asesinos. Tú sigue, da la noticia, que mola. El caso es que la misión va bien hasta que se topan de cara con un pastor que está con dos niños. ¿Sí? Y ahí ya está el dilema de o les dejan sueltos sabiendo que se van a chotar a los talibanes o los matan. Y como son buenas personas y tal, pues... Buenos americanos, ¿no? Los sueltan, ¿no? No matan niños, pues... No matan a niños y el niño pues sale enciscado a llamar a... A toda la tropa, ¿no? Y a Bin Laden porque no estaba. Qué malos son los niños afganos. Habría que matarlos a todos, ¿no? En ese momento no han hecho... la idea. No han hecho daños colaterales. Bueno, y el caso pues eso, que como sabemos suben todos los talibanes la montaña para arriba y nada, pues empieza el tiroteo en el que pues la superioridad numérica ahí de los talibanes pues puede con los cuatro, ¿no? Con los cuatro tíos. Pero están a punto de... Es la realidad, sí. Chicos, los talibanes no son tontos, pero porque son cuatro. Porque son cuatro, sí. Que es lo que te digo yo, que yo no mandaba cuatro tíos, pues muy preparados. Yo digo que tienen que ser más duros los talibanes. Mira, ahí es un territorio que no sé si lleva no sé cuánto, más de un siglo en guerra. Sí. ingleses. Alejandro Magno, cuando pasó por ahí, también las pasó bastante putas. Los, o sea, ingleses, los ingleses, los rusos, el ejército soviético, su pleno auge militar, no pudo con ellos. Ahí tienes Rambo 3, en Afganistán. Aquí, no, por ejemplo, hay una frase que me gusta mucho, y es que se sorprende. Dicen, ¿cómo coño han subido de rápido los talibanes estos? Porque a los pocos minutos estaban ahí ya. Están todos, ¿no? Sí, ahí, sí, ¿no? Dicen, sí, son más, sí, rápidos que nosotros. Y los otros, no, tranquilo. Que se lo digan a los españoles, que lo están pasando, o lo han pasado canutas. Ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, y nada, pues eso, que sí, el tiroteo es una de las cosas que me ha llamado mucho la atención por el sonido, es espectacular. Y eso, como he dicho antes, que es lo que me arrepiento de no haberlo visto en el cine, porque el sonido es envolvente. Está bastante bien, ¿no? Todos los efectos, sí, ¿no? Sí, porque ya entre las montañas sale el eco este de los disparos y tal, y la verdad es que sí, me... Te ha gustado, ¿no? Me gustó eso. Ya sabes que podemos probarlo, el eco, de verdad. A ver, ¿dónde? ¿En tu casa? Sí. No, en mi casa no. Yo te llevo a la sierra. ¿Qué proposición? De la sierra. Y pruebas el disparo. Y te pego dos tiros, ¿sabes? Esto me está acojonando. Tú, bueno, ya sabes. Vamos a ir acelerando esto, que esto ya me está dando un miedo. Que lo puedes hacer, pues, realidad. En caso, por favor, que... ¿Te has tomado la medicación ya? O... que termina muy mal. Sí, sí, sí. Y bueno, también decir que no todos los talibanes, bueno, todos los talibanes, no, todos los afganos no son malos, porque la peli, ¿no? Claro. Ah. Bueno, y en real. Es la vida real, la vida real también. Porque a uno de estos, voy a decirlo, a Mark Webber, ya cuando estaba en las últimas, cuando se daba por vencido, le encuentra un afgano bueno que le da refugio, le esconde en su pueblo. Y lo defiende de los otros. Sí, lo defienden de los talibanes. De los talibanes, ¿no? Sí, sí, que es una adaptación de la memoria de Marcus Luttrell, que es el protagonista, sí, que es un film de verdad que está basado en hechos. O sea, tuvo que pasar muy bien, ¿no? Ahí, reales, ¿no? Sí, sí, además que el tío recibe una cantidad de impactos que no sé cómo aguantó el aguanta, ¿no? Porque era, sí, su destino, no tenía que morir ahí. Sí, es que no tiene otra. Los Anunnaki le protegieron. No, de verdad. Sí, cuando tengas que morir, vas a morir. Vale. Bueno, vamos cuando a. Tú vas al monte con él y te. Y que lo sabe, que le puedo llevar cuando quiera y practicarlo todas las veces que él quiera. Bueno, vamos a ir. No, simplemente que está basado en la. Se está yendo de madre. Está en la operación a la realidad. Vale, dime. Está basado en la película, está basada en la operación a la roja. La historia real que nos comentaba el Café Olé, que ocurrió en 2005 y. Tiene buena pinta, por lo menos. En cuanto, sí, no, a película, sí, en cuanto a película bélica, no, de lo último así también no tiene buena pinta. Bueno, tampoco es que han hecho mucho, pero. Sí, por eso. Sí, y también otra cosa que me sorprende, que salen todos los. Al final de la película sale la foto de los auténticos soldados, sí, que sirvieron, sí, en esa misión. Sabiendo cómo ocultan todo. Bueno, o sea, en general, yo más o menos, o sea, se puede ver, ¿no? O sea, no llega a la altura de Black, sí, Hole, ¿no? No, pero bueno, estás en la 11 y eso sí se puede ver. Muy bien, muy bien. Bueno, si estás en la 11 también, como audio descrita, ¿eh? Pues vamos a ir pasando ya con otra cosa. Voy a poner una canción de los Sonics que está dedicada al amigo del Buscas, que es Psycho, se llama. Venga. Oh, well, tell me, baby, am I just your blind? tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues vamos a pasar ya con el apartado de las novelas, y vamos a pasar primero con la novela de Dean Cook, que la verdad es que es un tío que también nos gusta bastante, ¿eh? Sí, es aquí también un escritor además muy prolífico también, ¿no? Sí, tiene muchísimas novelas. Ya es que ya hemos contado las cuantas, pero es que tiene todavía... Sí, todavía tiene bastantes por ahí pendientes, o sea que todavía podemos hablar mucho de él. Bueno, estamos hablando de la novela que se llama Velocidad, ¿no? Sí, en este caso la novela que traigo es una novela llamada Velocidad. Y vuelve otra vez con sus temas de las persecuciones, porque es un tema que toca bastante... Sí, en varias de sus novelas es un tema muy recurrente. Muy recurrente en él. En este caso, prescinde de, pues digamos, de la ciencia ficción, de la fantasía, o de... Más casi un thriller, ¿no? Es un thriller muy a Hitchcock también, muchos aspectos. En esa onda, ¿no? A la película esta con Paul Newman, los premios sí, Nobel. Sí, vale, que sí. No me acuerdo ahora del título, que vamos ahí mal, tendría que haber mirado el título, pero no me acordé. Vale, sí, que le acusan de. Joder, los premios Nobel. Vale, sé cuál dices, pero ahora mismo. Bueno, le da más autenticidad, que lo contemos así, da más autenticidad que. Hombre, claro. Quedando tanto datos correctos. Sí, ¿no? Aquí de todos modos no somos unos pedantes ni unos. Por eso que yo recuerdo la película esa, pues un poco en ese. También, un poco en ese plan, sí. Bueno, lo que es el argumento, la novela, las primeras páginas empiezan con una nota en la que le indican a un hombre: voy a matar, tengo que decidir entre dos víctimas. Si avisas a la policía, la víctima será una persona; si avisas y no la avisas, será otra, ¿no? Es un poco como empieza la novela. Esto le ocurre a un camarero, una vida realmente muy monótona. Además, la nota se la deja en el coche, ¿no? Se la deja puesta en el parabrisas del coche cuando sale de trabajar. Es un camarero, ya digo, un tío con una vida muy monótona, que se dedica básicamente a su trabajo, a su taller de carpintería en casa y a cuidar de la que era su prometida, que cayó en coma hace varios años. Y se encuentra esta nota en el parabrisas, a la que, bueno, pues en principio se lo toma como una broma, se la lleva a un conocido suyo, pues tampoco tiene amigos como tal, tiene conocidos, digamos. Se la lleva un conocido suyo que es policía y le dice que no haga caso, que suena a una broma. Y luego este amigo, cuando ocurre la muerte de una persona cuando no avisa a la policía, pues va a él para recuperar la nota, y a partir de ahí empieza un poco la historia de cómo este psicópata, que ha elegido como juguete a este camarero, empieza toda la historia de distintas notas, distintas muertes. Él teniendo que, la verdad que él actúa ahí intentando evitar pruebas, dando las pruebas, porque en todo sitio va quedando pruebas como para inculparlo a él. Y es una novela pues muy frenética, son 260 o 270 páginas. Se lee bastante rápido, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque es un que es un constante frenesí, es muy rápida, te la lees muy rápida, porque es eso, están pasando, hombre, tienes momentos un poquito más lentos, pero están pasando cosas constantemente. Y un poco es eso, la historia es esta persecución de la caza de este hombre, intentar averiguar quién es ese psicópata y por qué le está haciendo eso a él y por qué lo han usado a él. Esta novela, por lo que veo, he visto que tiene muy buenos comentarios. Es de estas de los comentarios que he visto de esta novela. Sí, es que ya digo, es una novela que se lee tan fácil y tan bien que gusta. Y la historia, lo bueno que tiene es que no descubres quién es el psicópata hasta las últimas 30 páginas. Tampoco es que te ayude mucho Kunz durante parte de la novela. Tampoco es un tío que sea. Y está bien porque tiene un giro interesante al final. Sí. Y ya al final del todo, lo que tendría que haber sido el epílogo, es muy muy Kunz, muy positivo, muy buen rollista. Pues sabes que me gusta. Es que yo soy muy pro Kunz en ese sentido. Sí, no, sí, a mí me parece bien, pero que alguna vez también podía acabar una novela mal. Aquí tenía toda en sus manos para poder convertir la novela ahí en un final bastante más oscuro, o hacerle un final alternativo para que le interese decirle: vete a la página tal a partir de aquí y léete el final este alternativo. De todos modos, esta novela es del 2006, de hecho sí, es anterior a la que comentaste, la de Mi nombre es raro, Toma, ¿sabes? Sí, es anterior, o sea, pero vamos, es de las más prolíficas. Es que este tío lleva ya desde 1980 haciendo novelas también. Sí, tiene muchísimas novelas. Ya digo, está lo bueno que tiene es eso, el ritmo con el que está escrito, que es muy constante, y el intentar averiguar quién es ese psicópata, que está muy bien, la verdad que está muy bien escrita en ese sentido. Ya digo, al final, bueno, a mí es que final, me gusta al final, no solo por el rollo positivo, sino porque es un tanto precipitado a lo mejor. Ya. Pero que bueno, eso también es un mal muy habitual en la literatura, ¿no? Los finales precipitados, que claro, no sabe dónde está el punto entre pillar que no ya sea está, demasiado extenso o sí, que lo has hecho muy rápido. Pero bueno, como es algo muy achacable a muchísimas novelas, tampoco lo considero como algo negativo. Yo la verdad es que, no sé, bueno, esta no la he leído, pero vamos, casi todo lo que he leído él me ha gustado bastante. Es un escritor, un poco diferente, muy muy muy relatador de la acción, más sobre todo, más sí, a lo mejor más que Stephen King, que a lo mejor se puede centrar en otros aspectos. Él es un poco más visual. Hombre, aún así también tiene personajes como muy oscuros. Sí, sí. Ya te digo, los psicópatas toda su temática siempre es el mal acecha, el mal está ahí. Sí, es un y poco el bien tiene que sí, es que también mal, ¿no? También muy recurrente para este tipo de novelas, ¿no? Escribir la lucha entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal. Este hombre siempre tira hacia el bien. Es que él sí que es muy de ese rollo, de que el bien, si el bien siempre va a vencer al mal, ¿sabes? Siempre tiene que triunfar sobre el mal. Es un poco lo que cuenta aquí en esta novela. Digo, el psicópata está muy bien, el personaje, lo bueno que tiene es eso, tiene su lado oscuro, el protagonista, el camarero, que hay momentos en los que incluso te gustaría que decir que, coño, a lo mejor el psicópata es el mismo, Sí. Que hay algún momento que te plantea que, pues, que no puede ser, pero, pero bueno, es lo bueno de cómo está escrita, que... Y como te va ocultando, como ya he dicho, como te va ocultando quién es el psicópata, y que hasta el final de la novela no averiguas, puedes pensar entre distintos personajes, pero tampoco es una novela muy amplia de personajes, con lo cual está más limitada ahí la opción de que elijas a uno u otro, pero ya digo, muy... Muy recomendable, muy entretenida. Y bueno, yo sabes que... De hecho la tenía ahí pendiente y los dos últimos días... En el último día casi, realmente me quedaban como 100 páginas y me la leí en el último día, ayer. O sea que te la lees de manera muy fluida, Muy bien, muy bien. Así que eso, muy muy recomendable. Bueno, pues aquí tenemos al libro de velocidad de Dick Wood. Novela de 2006. Que es un tío que, no sé, si os gusta el terror y sobre todo mucho la onda thriller. Tiene mucho más en thriller. Esta novela la abarcamos más en thriller. Y es eso, una novela de un libro de persecución, de intriga. Muy peliculero es este hombre y pocas películas han hecho, No lo entiendo. No muy buenas. Creo que se han hecho tampoco muy buenas. Pasa un poco como con King, realmente, que... Sí, es un tío que... Se han hecho muchísimas películas, pero en un porcentaje alto no son precisamente acordes a como deberían haber sido, ¿no? No, la verdad es que no. Tiene mucho más juego del que se le ha dado a este hombre. Esperemos que en algún momento a lo mejor se tire más de... Como bueno, Hollywood se ve que carece de ideas, que tiene un poquito más de novelas. Está de Mi Nombre Es Raúl Tomás, cuando la estrenan. Tiene que estar ya a caer, ¿no? En breve. Sí, así que bueno, a ver si le dan una oportunidad. El tráiler ya está. Sí, ya lo estuvimos viendo y tiene buena pinta. Bueno, pues lo dejamos ya. Vamos a pasar con otra cosa. Voy a poner un tema de un grupo que se llama Penetration. Y se llama la canción Light is a Gamble. People want the wheels are turning. El mundo está cambiando. En el sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Para cambiar un poco y poner un poco el Requiem. Me mola, tío. Sé que es esto porque lo bajé yo y sé que es esto. Tampoco no lo veo. Es la polla. Esta pieza, a mí la verdad es que me la conocí en Amadeus, sí. Tampoco te creas. Además, solo dura 55 minutitos, creo. Sí, es cortita. ¿Sabes? Bueno, pues yo voy a presentaros un escritor que es español y bueno, que es nació en Madrid y bueno, pero ha vivido casi todo. Bueno, o desde el 91 vive en Plasencia. Vive en Plasencia y la nació en el 64 o algo así, creo, más o menos. Y bueno, ahora es un escritor bastante prolífico. Es verdad que ahora pues ya dio un pelotazo bastante grande con una saga que es conocida como La Espada de Fuego. Pero a mí la verdad es que precisamente me gustan también otros libros de él. Estamos hablando de Javier Negrete, un escritor que ya ha ganado varios premios, como el premio Minotauro. Y bueno, este profesor de griego es uno de los escritores ahora mismo, para mi gusto, más notables de lo que es la ciencia ficción y la novela fantástica, que también toca otros temas, como es lo que te gusta a ti. Lo que te iba a comentar, que él es miembro de un grupo de recreación histórica. ¿Ah, del ¿sí? periodo romano. Y se disfraza también. Sí, se pone. Bueno, se disfraza, Se viste. Para que no me den de hostia. Recrea. De legionario romano. Ah, sí, no sabía yo esa faceta de este hombre. Y bueno, yo la verdad es que este escritor lo descubrí porque mi madre me regaló un libro de él hace ya muchos años, casi en mi adolescencia. Se llamaba La Mirada de las Furias, que era una novela de ciencia ficción de él. Y reconozco que es una persona que soy bastante fan. De hecho, soy de estos escritores que cuando suele sacar algo me lo suelo pillar. Menos la saga fantástica, La Espada de Fuego, que no la he leído. Sí, yo de hecho, la novela que vamos a comentar un poquito, la de... vamos la a comentar de Olimpo, vamos a comentarla un poquito, que es la que vamos a comentar. Esa sí la he leído, pero es verdad que, por ejemplo, La Espada de Fuego la tengo en casa, en Málaga, y no me la llegué a leer. La pedí en esto del Círculo de Lectores y tal... Pues, y la tengo ahí y realmente no la he leído. Y veo que ya tiene un segundo volumen y hay pendiente un tercer volumen con el que se terminaría. Que no sé si habrá salido. Tiene ya, cuatro libros ya, creo. Cuatro tiene ya o sea, creo que ya tiene. O sea, es una saga pues ya. Es una saga ahí amplia, pues la tengo ahí completamente pendiente desde el principio. Por lo visto, es lo más famoso que. Bueno, por lo menos lo que más ha vendido, ¿sabes? De hecho. Pero vamos, a mí me gustan más otras facetas suyas. Hombre, a mí la novela que vamos a comentar realmente me gustó bastante. A mí me gustó mucho. Para resumir un poco, a ver, novelas históricas, tiene novelas como Salamina, que es la recreación de lo que es la batalla de Salamina. O Alejandro Magno y las Águilas de Roma, que es un libro que a mí me gustó mucho, que es... Sí, presenta ahí un Alejandro Magno ahí que no muere. Venido a menos ahí que quiere ir a conquistar Roma, y es una novela que a mí me gustó muchísimo. De ciencia ficción he dicho que tiene La Mirada de las Furias, y bueno, luego tiene hasta algún thriller muy al estilo Dan Brown, como La Luz de la Atlántida. Y luego tiene un libro que es un libro mío cabecera, a mí que me gusta mucho la historia clásica, la historia griega, que es La Gran Aventura de los Griegos, que es un libro de historia que ha escrito él y lo que pasa es que lo escribe como él se lo debe contar a sus alumnos, de una forma bastante, un lenguaje no tan a lo mejor oficial. Sí, no tan técnico y un poquito más para que llegue más a la gente. Que eso la verdad es de agradecer algo sí, así. Sí, Y más con la historia griega que puede llegar a ser muy densa. Bueno, pues se la cuenta muy bien, ¿eh? Ese libro, la verdad es que yo creo que si os queréis introduciros en la historia de Grecia, de la antigua Grecia. Si queréis introduciros en el griego. Bueno, pues vamos a hablar de una novela de ellas, ya que vamos a recomendar una, ¿no? Por si os queréis iniciar en este hombre y... Sí, está, la verdad que está muy bien, es una... A mí me gusta una muchísimo. Visión, una visión propia de la Olimpo, mitología, ¿no? Griega, griega. Esta novela se llama Señores del Olimpo y tengo que decir que es una de mis favoritas de este autor. También debido a mi pasión por la mitología griega. Y bueno, en esta novela refleja una historia de los dioses del Olimpo. Y Negrete nos relata de una manera ejemplar, dotando a cada personaje de una forma muy definida y muy humana, donde enriquece muy bien las relaciones interpersonales entre cada dios. Sí, y bueno, es la historia. Nos va a encontrar un poco una guerra, ¿no? Va a haber una guerra, un poco una rebelión contra Zeus, ¿no? Está inspirado en algún relato, en un pequeño bosquezo así mitológico, tampoco muy... Sí, hombre, sí, la idea principal está sacada ahí, luego ya está, tal y como está desarrollada, ya es muy personal. Muy personal, a su manera. El brazo de Zeus con que dispara como un láser, ¿no? Sí, a mí de todos eso me gusta. Es que Negrete lo bueno que tiene, que igual le pasa con la novela histórica, que el tío tampoco es muy oficial, o sea... Es un tío que también se deja llevar por su imaginación, y aquí toca un poco lo que es la ciencia ficción, o sea, da a entender que los dioses son una especie como de... Claro, pues, pero es que también te lo acerca a la gente más joven, pues de hecho eso ya hace que te lo pueda hacer, que te lo haga más cercano, ¿no? No tan... Te lo crees más, o lo ves un poco más... Sí, la verdad es que el tema del arma está muy bien, bueno, da a entender eso, que Zeus, el poder que tiene con el rayo, tiene una especie como de arma tecnológica. Un brazo robótico, la verdad es que es bastante chulo. Y bueno, la trama narra de que Zeus ve en peligro la continuidad de su poder y deberá luchar contra un tifón y que es un antiguo hijo de Cronos, o sea que sería un hermano, ¿no? De Zeus, sí, un hermanastro. Sí, Y un tanto draconiano, ¿no? Es una especie como de dragón. Y bueno, existe una conspiración entre los dioses para acabar con el trono de Zeus, liderado por, lo digo o no, porque claro, sí, hombre, tampoco. Por Gea, ¿no? Que es así como la gran conspira, la que está detrás de todos los hilos. Y bueno, la verdad es que es una historia, a mí me encanta, la verdad es que está muy bien escrita. Muy buenos personajes, sí. El herrero Hefesto, un personaje bastante oscuro y la verdad es que está muy bien logrado. Y bueno, y Atenea también. Atenea es muy importante, es un protagonista de los temas de la novela, que es muy triste el final. A mí me da mucha pena, la verdad. Bueno, también está Alcides, Apolo, que también está muy bien logrado. Y sí, bueno, es que eso te introduce muy bien en todo lo que es toda esa mitología griega. Te introduce muy bien porque te presenta muchísimo de los dioses. Y muy humanizándolos en ciertos aspectos más cercanos, y la verdad que es una manera de que acercártelo muy buena, porque luego a lo mejor también eso va a generar un interés en después, decir, sí. Un poco más, pues me ha molado este libro. A mí me gusta también, sobre todo también mucho el tema de lo del pueblo hiperbóreo, que son los que se encargan de recoger el fruto de los dioses y todo, o sea, tal y como está geopolíticamente el licor para ellos, no sé, está muy bien, la verdad es que está muy bien narrado. Y no sé, este libro, la verdad es que esta novela es muy peliculera también, ¿eh? Esta novela perfectamente podría aparecer en... Hombre, la veo quizá un poco complicada, pero sí, se podría llevar a... tiene muchas monedas de que se pueda llevar bien al cine. No sé si, pues, fuera de... No sé si tendría que hacer aquí en España, pues bueno. Pues que tendría que hacer aquí en España la podemos liar bastante gorda. Pero... Por eso, en ese sentido, pues quizás no saliese algo que fuese merecedor de esta novela. Pero bueno, yo creo que si os queréis iniciar en este escritor, creo que esta es una novela idónea, es muy fácil de conseguir y muy fácil de leer, ¿eh? Esta novela es muy amena. De hecho, esta novela me la leí yo en el móvil. Sí, no, tranquilamente. Pero no Nokia en 81, una pantalla así pequeñita, o sea que... Y bueno, así que no sé, Javier Negrete creo que es una persona que, para mi gusto, de lo mejorcito que hay ahora y muy recomendable. Y bueno, poco más que contar, que la leáis y que disfrutéis con ella. Sí, porque la verdad que también, sí. Hoy hemos traído ahí novelas muy recomendables. Muy amenas. De lecturas fáciles. Y ágil, ¿no? De lectura. Sí, no, poniéndoselo fácil aquí a los lectores, ¿no? Sí. Bueno, voy a poner una canción recomendada por un amigo que está en la pérfida Albion, en Inglaterra, que se llama Skeletal Family. pues en esta sección que tenemos, de que hablamos de ovnis, de conspiraciones y de otros temas, antes de empezar, quería decir así que, bueno, que actualmente han salido unas noticias un tanto jugosas con el fenómeno ovni. Unas tan interesantes como que agencias de noticias afirman que nuevos documentos de Snowden prueban que Estados Unidos está secretamente dirigido por seres extraterrestres. Esto ha salido filtrado en varias páginas web de noticias y en varias agencias, y es un documento filtrado por Snowden, supuestamente. Que, no sé si es verídico o no, pero la verdad que es un tanto interesante la filtración de estas noticias. Y también hay otras también bastante más interesantes, bueno, igual, más o igual interesantes, como Paul Heller, ministro de Canadá de Defensa, que afirmó que varias razas extraterrestres conviven con humanos y coexisten con el gobierno de Estados Unidos. Concretamente dice que cuatro razas extraterrestres, es la que... No, que hay cuatro vídeos muy buenos sobre eso. Ah, cuatro vídeos. Y habla de un montón de razas. Un montón de razas, ¿no?, de las que salen. Así que, bueno, para hilar un poco con el tema que vamos a hablar hoy, después de estas declaraciones que son actuales, o sea, esto es de en este último mes lo que está saliendo sobre este fenómeno. Sí, está haciendo un mes ahí muy prolífico. Muy prolífico. Sí, estamos emocionados aquí. Están palmados en los buscas. Además, Nostradamus, para Rivicini y todo eso, hablaban de ellos ya. Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Eso ha salido, el fenómeno está ahí. Y bueno, y en colación un poco con la gran aparición del ovni de Bremen, ¿no?, que ha sido como el más sonado, ¿no?, que salió en los radares en el aeropuerto entre las 4:30 y las 9:30, donde llegaron a enviar un helicóptero sin poder desfrizar el origen y donde se llegó a parar un partido. Sí, que estuvo sobre el estadio del Werder Bremen. Pues vamos a comentar un poco los últimos avistamientos que ha habido, lo que es en este año, ¿no? Bueno, a principios de este año y a finales del 2013. Así que, señor Buscas, ¿qué nos has traído así de avistamientos? ¿Qué ha aparecido por ahí? Bueno, aparte de Bremen, como tú has dicho, también tenemos un avistamiento OVNI en California, ocurrido el 7 de enero. En lo de Bremen, que se vio un gato, un burro, una gallina sobrevoló el estadio de fútbol de Bremen. Hay testigos policiales, lo siguió la policía y la torre de control de tráfico aéreo, que tuvo que cerrar el tráfico aéreo. Concretamente, el que dices tú de California, que también lo he traído yo, es un ovni en formación triangular, el 7 de enero en Newport Beach, en California, ¿no? Que hay un vídeo grabado, de hecho, también, ¿no? Y muy bueno, además. Continuemos. O sea, yo creo que hemos traído parecidos, vamos a coincidir. Esto es como como la quiniela, ¿no? Yo creo que vamos. Luego, hay varios, pero tampoco pueden ser tantos como para... Entre el 15 de enero, también el 7 de enero y... ¿qué más? Y el día 4 de enero, en México, ha habido unos avistamientos impresionantes. Sí, aparte de cosas muy raras, como ha habido una especie como de pequeño accidente también, no sé, hay varias noticias... Ha sido un meteorito, pero el más impresionante de todos... ha sido también grabado en un volcán en México, el día ocurrido el 4 de enero. Este volcán, bueno, en el valle de Matlatzinco, estado de México. Sí. Bueno, pues este volcán tiene como un pequeño lago. Y a muy baja altura, al principio lo confundieron con otra cosa, pero luego se sorprendieron porque es como si te viniera de frente. Sí. A una larga distancia. Entonces se dieron cuenta que se frenó, subió en vertical, volvió a bajar y desapareció. Bueno, yo tengo también aquí otro que días atrás el grupo hacktivista Anonymous de Perú difundió que el pasado 9 de diciembre un objeto había impactado en la localidad de Cieneguilla, a 30 minutos de Lima, durante esos días habían visto helicópteros volando alrededor, los famosos helicópteros negros, estos que aparecen también... Los que nos han comentado por Twitter, ¿no? Los famosos helicópteros negros, sí, que es un fenómeno que siempre aparecen por ahí con cosas raras, ¿no? Y la verdad que es curioso porque es cierto que este último mes... ha habido fenómenos un tanto extraños, también fenómenos climáticos tampoco un poco salidos de lo normal. Y es curioso que estos avistamientos siempre suelen aparecer en fechas o relacionados con una fenomenología un poco que se sale de lo normal. Y además hay un vídeo muy bueno de un chaval español, bueno, ya os diré cómo se llama, donde él en realidad te presenta los tres ovnis que estuvo en las Torres Gemelas. Te lo saca, y se ven claramente. Es interesante, la verdad. Es que siempre está todo muy relacionado, ¿eh? O sea, yo no digo que a lo mejor... A ver, a mí es verdad que yo soy bastante crédulo en estos temas, pero... Pues... Me mira aquí el señorillo como diciendo... Un poquito más reacio, sí. No lo sé, toda la gente está con Nostradamus, nadie le cree, pero está demostrando que es verdad. Y Nostradamus te dice hasta las razas. Bueno. Y sobre todo para Dicini, te lo deja muy claro. ¿Quién son? Bueno, Nostradamus es un tanto críptico realmente, ¿eh? Es un poco interpretable a como uno quiera. Bueno, y para Dicini con lo de Londres, pues bueno. Mira, el dibujo ese lo pueden dejar un poquito por ahí debajo de momento. Sí, a ver, yo creo que. Sí, acertó con lo de Londres. Lo que pasa que lo que no han sabido ha sido interpretarlo. A ver, yo creo que todos estos fenómenos. Bueno, pero es como todo, es como quieras interpretar entonces las cosas. Yo creo que es cierto que es un fenómeno, lo que pasa que, hombre, hay que tener como como cualquier ser humano tendría que tener, pues tienes que tener un criterio y igual un cierto escepticismo, y porque, hombre, la verdad puede ser siempre también muy relativa, y es cierto que, a ver, no hay que ser una persona crédula, y creo que al igual que estamos manipulados, y yo por lo menos lo creo, por unos sistemas de poder, y de verdad que yo creo eso totalmente, también hay que ser una persona 100% crédula y creerte todo lo que aparece y todas las noticias. Claro, hombre, todo no, que todo es relativo, no. Y todo tiene que ser un poco interpretable, y cada uno que saque sus propias conclusiones. Que sobre todo los gobiernos se callan, sobre todo en España ocurren muchas cosas, el Ministerio de Defensa de las Fuerzas Aéreas, tú mismamente lo puedes ver, esos documentos, cosas muy extrañas, y tienen armarios llenos. Sí, sí, no, o sea, es cierto que existe una fenomenología extraña en el mundo, y existen cosas raras, y aunque la gente muchas veces se pueda reír mucho con la gente que llaman conspiranoica, es cierto que existen círculos de poder muy extraños, y existen cosas muy extrañas. Lo que queremos decir más o menos es que nosotros lanzamos noticias, sí, y que luego cada uno lo interprete como quiera. Claro, evidentemente no, aquí no vendemos tampoco una verdad, pero no. Que cualquier ciudadano tiene acceso aquí en Moncloa a los informes desclasificados, ¿eh? Presentando el carnet de identidad. Sí, lo que pasa es que esos informes están bastante manipulados, ¿eh? También esos informes cuando hicieron la desclasificación, hubo ahí una hoja tachada, bueno, ahí. Sí, lo que pasa es que hay cosas que no quieren que te enteres. Por eso, y en casi todos los países han hecho lo mismo. Dicen, sí, vale, desclasificamos parte secreta. Y una cosa muy interesante que os quiero comentar, ya hablando del fenómeno OVNI, es que Philip K. Dick, o sea, el gran Philip K. Dick, escritor de ciencia ficción, van a traducir al español el exeje, ¿cómo se llamaba el libro? Bueno, su diario privado que tuvo Philip K. Dick, ¿no? Que es un libro mil páginas, y bueno, y está muy relacionado con todo el fenómeno OVNI, de dimensiones extrañas, entonces... Sí, con todo el tema de conspiración. Mira, ahora que hablo de esto, y demás, pues... Así que yo creo que ese libro, cuando lo traduzcan, creo que va a ser muy interesante, y estamos hablando de Philip K. Dick, o sea, una personalidad bastante bien asentada. Ahora que hablas de esto, mira... Bueno, con una mentalidad un poquito, de la mente un poquito trastornada, quizás. Mira, hacemos una cosa. Si quieres, para la próxima semana... Sí. Te traigo sucesos del futuro que pueden llegar a ocurrir. Vale, me parece. Ella ha escrito hace 2600 años. O sea, va a ser las profecías del Buscas, entonces. Aquí... Y viene en un libro impresionante que todo el mundo lo ha tenido en la mano, por lo menos una vez en su vida. A ver, yo reconozco que a mí las que más siempre me han sorprendido, sobre todo es Parravicini, de los que me han sorprendido. Sí. Es verdad que también se ha equivocado, lógicamente. Como está haciendo aquí el señorillo, o a lo mejor no se ha podido interpretar, también es verdad. No, pero es que el problema de eso es que es tan relativo como que le queda dar una interpretación. Me parece... una interpretación de un atentado. Como no ocurre un atentado en Londres, ahora si le quiere dar otra interpretación, allá cada cual es libre de interpretarlo como considere. Que tiene dibujos muy, muy significativos. Es que también te digo una cosa, no le quito realidad, no le quito aciertos, pero quiero decir que eso, que al final tanto Parravicini como Nostradamus son unas profecías muy, muy interpretables a la hora de quien quiera leerlo, como quiera leerlo. Yo de todos modos, porque son completamente crípticos. De profecías, el mejor libro que he leído de profecías se llama Los Profetas del Bosque, que lo comenté, que está escrito por un militar español, ¿sabes? Estuvo en Cuarto Milenio, trabajando en la Agencia de Espionaje Europea. Y entonces fue una época que estaba la gente muy asustada con la Tercera Guerra Mundial, y bueno, pues... Te digo una cosa, tampoco la gente lo sabe. La OTAN desde 1956 tiene un ejército privado, que no Hombre, se conoce. Y la Operación Gladio, que está dirigido, que estuvo dirigido por... El ejército secreto de la OTAN. El ejército secreto de la OTAN. Desde el año 56 lo tiene. Bueno, el caso es que este libro de profecías es muy interesante, porque fue una recopilación de profetas de Centro Europa. Y está muy bien porque son profecías un poco más descriptivas, o sea, no son tan... Claro, sí, sí, es lo, ¿sabes?, que yo achaco al decir... Por ejemplo, estos hablan de... Hay profecías de, pues a lo mejor en la época del siglo XVII, de un campesino alemán, que te detalla exactamente cómo es una televisión, o te detallan sucesos, muchos más... Claro, sí, es que eso es precisamente, ¿sabes?, lo que yo achaco a Barravicini y a Nostradamus. Uh-huh. Que no te están diciendo esto va a ser así o así. Eso sí da mal rollo. Dan una idea muy interpretativas y claro, lo que tú comentas sí es más concreto. Yo os comento una cosa, además, la mayoría de esas profecías eran de una tercera guerra mundial, pero vamos... Va el mundo, yo tampoco sería... Yo te voy a traer el próximo programa... ¿Quieres que hablemos de profecías el próximo programa? Sí, hablamos de ellas. Venga. Y te voy a decir todo lo que dice que va a suceder en el futuro. Muy bien, muy bien. Te voy a dejar a ti. Mira, yo de ahí también. Y me vamos gusta. A ver si aciertan, si es verdad lo que dicen en ese libro tan sagrado. Tú vas a hablar de la Biblia concretamente. Sí, sí, ¿no? Todas las profecías que ponen en la Biblia en el futuro. A ver si por lo menos surgen, te vamos a poner el 50%. Venga, vamos aquí. Yo te dejo en tus manos. Y luego no surgen y. Todo lo que va a surgir. Quemar en la hoguera. No pasa nada, pues entonces hay que quemar el libro. Muy bien, hay bastante gente que también lo quemaría, ¿eh? Tampoco te digo yo que... No, si lo confunden todo la gente. Bueno, pues a ver, varios más avistamientos que ha habido, que nos hemos ido un poco aquí del tema. Estábamos hablando del fenómeno OVNI, pero en bueno. Esta sección es muy habitual, de todos modos, ¿eh? Hablar de... Hombre, está un poco relacionado, cosa... en parte, Nostradamus quizás era... Sí, la no, raza. No. Sí. Nostradamus también ha dicho muchas cosas, han interpretado mal y cosas que no ha dicho Nostradamus. Sí, bueno, es que es un personaje muy... Y se piensa la gente que se ha equivocado o se ha equivocado, de verdad. Bueno, vamos a seguir hablando de avistamientos. El 8 de diciembre un ovni esférico también fue grabado en la ciudad de San Mauro, en Italia. O sea, eso también es prontito. En Arizona, en Tucson, el 10 de diciembre de 2013 avisaron a la policía de explosiones y objetos luminosos en el cielo también. ¿Qué más tienes tú por ahí? A ver. Bueno, también algo muy muy impresionante que ocurrió también en Madrid el 2 de enero. ¿El 2 de enero? A ver, cuenta. Sí, pero impresionante, ¿eh? Vamos. Yo estaba en mi casa, o sea que no puede ser. Se vieron unas... A gran altitud se dejaron ver 16 esferas. 16 esferas en Madrid. ¿Hay algún vídeo por ahí? En o... Madrid. No, pero me lo ha dicho un buen amiguete que sabe de esos temas y bueno, yo le creo y a ver si localiza curioso. A alguien. También el 8 de enero avisaron de un ovni en Londres. En el 8 de enero se descifró que en julio de 2013 se avistó un ovni en Londres, que el cual estuvo a punto de estrellarse con un avión comercial. Tenía forma de balón de rugby, ¿no? Creo que es este, balón plateado. Se ha desclasificado, bueno, este ahora... Este sí lo había leído también, no hace mucho la noticia. Y ya por lo visto el piloto pues dijo que sí, que estuvieron a punto ahí de... Sí, que estuvo a punto de impactar contra ellos. De impactar aquí. Así que, bueno, no sé, la verdad es que ha habido bastante movimiento en los cielos, ¿no? Parece que sigue habiendo extrañas entradas en nuestro planeta. Hay que tener en cuenta que los Reyes Magos han sido próximos, también han podido ser, que, como comentaba, que es verdad, el café olé. A ver si lo traigo un día, me dan una fotocopia, que los Reyes Magos no eran tres, eran cuatro. Bueno, y no cuatro, y hay documentos que dicen que eran 20, ¿eh? No, en serio, hay documentos que dicen que eran hasta 20. Pero es que una cabalgata con 20 Reyes Magos. Y luego muchos científicos dicen chorradas, pero tremendas, sobre la estrella de Belén. Y no iban en camellos, iban en limusina. Claro. Bueno, pues yo creo que vamos a ir finalizando ya este tema. Ovnis, además, a ver si quieres comentar algo más. Sí, porque resulta que hemos hablado de Paradicini, es una de sus frases muy buenas, que dice: se verán, al principio de nadie lo creerá, luego durarán y al final afirmarán. Esa frase solo es que en la antigüedad se les llamaban ángeles. Esa frase es muy famosa de él. Y te lo deja muy claro. Pero lo que pasa es que está hablando de un futuro que tiene que llegar. Bueno. Ahora, ¿cuándo? Pues no lo dijo. Ahí dejamos claro. Es lo que tiene el futuro, que tiene que llegar. Bueno, dejamos con esa frase del gran Paravicini, gran y misterioso Paravicini. La verdad es que es uno de los personajes más interesantes que hay en creo que era argentino, ¿no? Argentino, sí. Argentino hablando. Además, como yo digo, pensarlo bien. Ahí me pierde credibilidad. Pensarlo muy bien. Como yo digo, si vienen grabados en las piedras de la antigüedad cosas sorprendentes, yo que sepa, hace 20.000 años la gente no sabía ni lo que era nada de nada. Y bueno, vienen grabados. Bueno, pues ahí lo dejamos. Vamos a pasar con una canción. Mira, va a ir un poco al uso. Es una canción de los Vascos que se llama Nostalgia, ¿sabes? Sí. Nostalgia, esa nostalgia del pasado, ¿no? Del pasado. Vamos a hacer el pequeño mini relato, este tontería que estoy haciendo cada semana. No, también, hombre, tonterías. Bueno, voy a hablar esta semana voy a hablar de los trasgos, que aunque la gente se crea que hay gnomos por Irlanda y por el centro de Europa, aquí también hay seres mitológicos. Y bueno, aunque es un ser mitológico del norte y concretamente de Asturias, sobre todo, su tradición se extendió por toda la península. De hecho, se han encontrado documentos en los que se podía rescindir un arrendamiento por tener trasgos o gnomos en su casa, lo cual significa que eran unos seres en los... Pero siempre hemos sido muy listos en España. Pero era un alquiler por tener un duende. También puede ser, ¿eh? Bueno, el trasgo era un duende, era o es un duende pequeño de apariencia humana, que solía vestir con blusa y con un gorro colorado, y también solía ser cojo y tenía la mano izquierda agujereada. Eso es un símbolo muy satánico y muy esotérico, que está ligado también a bastantes demonios, ¿sabes? Sus aficiones eran a molestar y gastar bromas pesadas, romper cosas, asustar el ganado y hacer ruidos nocturnos. Está muy ligado a esos seres elementales ligados con el mal, ¿no? Que siempre han habitado sobre todo en los mitos y las leyendas populares de prácticamente casi toda Europa. Lo cual yo siempre lo dejo en abierto. Todas las leyendas tienen algo de verdad, entonces no sé de dónde han salido estos fenómenos. pueden ser ahora mismo también muy relacionados con, a lo mejor, como los fenómenos que hay ahora de habitantes de dormitorio o esos espíritus malignos. Quién sabe si estos espíritus de los que se llaman, que se hablan ahora, pues antiguamente eran los famosos. Además, como tú dices, era un poco el hombre del saco para los niños. El hombre del también, saco, ¿no? De la época. Sí, sí, sí. El sí. Coco. Allí en Galicia, claro. Y en Asturias, como tú dices, vamos. Sí, sí, no, no, no, está el día. Asturias, sí, ¿eh? Asturias, Galicia es una, tiene mucha tradición, ¿no? Del esoterismo. De hecho, es que todavía se cree en estos seres. Con las ánimas del purgatorio y todo eso. Sí, sí. Hay un respeto. ¿Cómo es la bruja eso? ¿Cómo es? Las meigas. No, pero sí. Las meigas. Bueno, también decir que al trasgo también le gustaba ayudar en su manera a las tareas familiares y una forma, de hecho, de echarle antiguamente, o sea, era encomendarle pues una tarea imposible, ¿no? Decían que con esta forma pues te lo podías quitar de encima, ¿sabes? También, bueno, pues se cree eso, que su naturaleza es primigenia y, bueno, existen estudios en los que se cree que pueden ser seres de otras dimensiones. Eso hay libros que bastante le han dado con han estado estudiando bastante este tema y, bueno, es bastante, por lo menos es curioso, ¿sabes? Decir también que entre los siglos XVI y XVII se creía totalmente en su existencia y aparecen muchos estudios de teólogos refutados, como el inquisidor y temido Fray Tomás de Torquemada, donde aparecían numerosos casos del Santo Oficio. También aparecen en obras clásicas como El Lazarillo de Tormes o en los Entremeses de Cervantes y como en comedias de Lope de Vega. O sea, que es un ser que antiguamente era bastante... Sí, pero a lo mejor en esa época ves a un lisiado cojo aquí y tal y ya la Inquisición le decía que era un trasgo y lo quemaba. Bueno, decir en efecto que con la llegada de la instrucción y de la ciencia, pues estos seres demoníacos empezaron a disminuir los casos, ¿no? Me imagino que la razón también un poco pues evita que estos fenómenos pues se vayan desapareciendo. Pero bueno, a fecha de hoy existen muchos extraños casos. Yo la verdad es que leí uno que me es uno de los pocos casos que he podido encontrar de los trasgos. Y bueno, este está muy ligado, sabéis que por, en la zona del Tíbet, sabéis que, no sé ahora mismo cómo se llama el fenómeno, pero sabes que estos, los monjes tibetanos pueden llegar a recrear con su propia mente seres elementales, es una tradición antigua y mística. Y bueno, el caso es que existe un caso de una chica que supuestamente llegó a invocar a uno de estos gnomos o seres elementales, y fue bastante sonado un tiempo, y bueno, pues decían que este gnomo en un principio era un ser bondadoso y que le ayudaba, ¿no? Y le hacía compañía, y por lo visto luego se empezó a atisbar que era una entidad un tanto maligna. Le puso frito a tareas domésticas y dijo, es hasta la polla. Bueno, es bastante curioso porque decían que este ser se masturbaba delante de ella e intentaba tener relaciones sexuales con ella, ¿no? Y de hecho que no había forma de poder echar al gnomo, ¿no? Al gnomo, al trasgo, ¿sabes? Así que bueno, yo no digo que lo creáis o no, pero bueno, decir que en pleno siglo XXI siguen existiendo casos de estos extraños seres. ¿Te imaginas a la vicen lomo haciéndose una paja? Bueno, pues vamos a acabar ya con la última canción de este programa. Vamos a dejar, hablando ya de trasgos, a una banda que eran muy pequeñitos, que eran los Small Faces, esta banda mod de los años 60, que la verdad es que parecían un poquillo gnomos. Sí, la verdad es que si veis alguna foto de ellos, os podría recordar. Buscarlo por ahí. La canción es muy bonita y se llama Al Horno. Hey. Popeye, en el sótano es la polla. Bueno, pues esto ya se está acabando. Creo que hoy hemos hablado un poco de todo y bueno, en mente se quedará ese grandísimo debate de si los pinos, si el pino da piñones o no. No, lo miraré, fuera de broma. Lo voy a mirar. La semana que viene veremos que el busca nos confirmará si los pinos. Intentaré. Si me dan esa información. ¿Qué tal es el fruto del pino afgano? Bueno, y decir que el señorillo se ha currado una aplicación que a mí me dejó alucinado. Digo yo, madre mía, este hombre. Sí, nada, estamos ahí creando ahí una aplicación para el móvil. Eso fue por las vacaciones, ¿no? El tiempo libre. Sí, fue antes de pillar el Diablo 3. Antes de pillar el Diablo, ¿no? Probablemente no tendríamos aplicación. A mí me gusta mucho, la verdad es que. Bueno, sí, estamos creando una aplicación en la que podréis tener acceso a los programas, al Facebook del programa, al blog que hemos creado por ahí, estaba por ahí creado el blog. Y al Twitter. El enlace a Twitter es un poco más así, no he conseguido hacerlo muy apañado, pero bueno. Si vemos que funciona para el tema de los programas bien y demás, pues ya iremos rulando el enlace para que la gente, si quiere tener la descargue. Aplicación directamente. Y bueno, como sabéis, pues nada, escribir a programasotano@gmail.com, lo que queráis, las sugerencias, sí, o si no, a Twitter, también. @programasotano. Que nunca me acuerdo yo del Twitter, macho, no sé por qué, pero. Estamos ahí en @programasotano, que tampoco seamos los que más nos movemos de Twitter, pero bueno, ahí estamos. Ahí para estamos. Cualquier sugerencia, tenemos por ahí algún oyente que nos comenta y nos recomienda, que lo vamos a tener en cuenta. Nos recomendó ahí el escritor de los que miraba fijamente a las cabras. que sepa que lo vamos a tener en cuenta ahí el autor. Claro. Estaba mirando un poquito de información ya del autor así para ver si está buscando algo de él. Y bueno, pues la semana que viene yo traeré una novela de China Mayville que se llama La ciudad y la ciudad, una novela que es fantástica, muy original. Y bueno, aquí no sé, más o menos, Lillo tiene ya... Yo todavía no tengo seguro qué es lo que traeré para el próximo programa. Seguramente será alguna película, creo, ¿no? Pero todavía no confirmo cuál todavía. Vale, y el Busca no va a hablar de las profecías, ya no lo ha dicho, y de los piñones. Todo lo que pone, y luego en tu programa tengo que esperarme un mes, unas tres semanitas, porque vas a dar en exclusiva a Don Blas de Lezo, el Barrieta. Vale, ya por fin lo tienes, ya, ya lo estoy negociando con el ABC... Si el ABC, pues bueno, se pusieron en contacto conmigo. Lo vas a publicar ya, ayer, por fin. Y bueno, y estoy negociando con ellos. Madre mía. A ver qué pasa. Vale, muy bien. Bueno, pues como sabéis, esto es el programa El Sótano aquí en Radio ELA. Y nada, pues. Ahí estamos todos los sábados. Todos los sábados, hasta. De 11 y pico a una y algo. Hasta la semana que viene, chaval. Adiós.